como tú también caminé en el camino en que estás. Yo como tú también busqué sin nada encontrar, en un abismo sin esperanza, sin forma de escapar, un laberinto triste y sin final. Hasta que Dios llegó y cambió mi corazón, dándome nueva vida y nueva canción. Me dijo, yo mío, yo soy tu castillo, no hay de qué temer. Hasta que Dios llegó y me dio una melodía, cambiando mi tristeza por una sonrisa. Cuando dije su nombre sentí su abrazo y su fuerza me alcanzó, porque Dios llegó. Como tú también creí conocer la verdad, yo como tú aprendí a fingir, disfrazar mi realidad, ser un esclavo, vivir en vano sin conocer la verdad, un laberinto triste y sin final. Hasta que Dios llegó y cambió mi corazón, dándome nueva vida y nueva canción. Me dijo, yo mío, yo soy tu castillo, no hay de qué temer. Hasta que Dios llegó y me dio una melodía, cambiando mi tristeza por una sonrisa. Cuando dije su nombre sentí su abrazo y su fuerza.